Hoy día, cuando son las 20 horas con 2 minutos, estamos comenzando una nueva edición de su programa. A ver, siempre querríamos partir con el audio, no sé si de Antimafia, pero seguramente producción tiene que prepararlo. Vamos a partir entonces. ¿Cómo no comentar dos palabritas del aniversario del comienzo de la rebelión popular, conocido como el estallido social, que ha sido celebrado en todo el país con importantes movilizaciones populares a pesar de la pandemia, de las leyes represivas y el estado de excepción con presencia militar en las calles? En Santiago la gente se reunió en la Plaza Dignidad, que es el nombre acuñado por el pueblo, ¿cierto? Y en muchas plazas de barrio y lugares públicos de las distintas ciudades, lo que denota que los ciudadanos no se han dormido, siguen despiertos y conscientes de que lo que se quiere, de lo que se quiere y lo que se está viviendo. Esta fecha nos encuentra a las puertas de un plebiscito para terminar con la constitución de Pinochet, aunque con algunas trampas que hay que superar para llegar a una verdadera transición hacia la democracia. Y en un momento en que todas las instituciones han fracasado, donde la corrupción se ha ido develando de tal forma que es común escuchar a la gente decir: esto no da para más. La institución represora, es decir, Carabineros de Chile, se transformó descarada y definitivamente en guardias del poder económico y político. Después de la bullada Operación Huracán, nos hemos enfrentado a un sinnúmero de engaños y montajes que han salido a la luz producto de testimonios y distintos videos en las redes sociales. Es común encontrar fallecidos y asesinatos que no se investigan y no se siguen los protocolos de la investigación criminalística, especialmente en la zona sur del país. Y también en los primeros asesinatos que hubo aquí, cuando comenzó la revuelta, donde hubo muchos quemados, que nosotros sabemos, hay tres casos donde tenemos los exámenes de los certificados de defunción que dice que tenían, que no fueron muertos por la quemadura, sino que estaban, cuando se quemaron, estaban muertos. Entonces, es común encontrar, decía, fallecidos que no se investigan, y se ha demostrado que oficiales de Carabineros han suplantado identidades de personas para infiltrarse en las protestas, incitando a la violencia contra la misma institución, o sea, contra el Estado. Hemos visto, por ejemplo, que un ex oficial, que se llama Toledo Cancino, de apellido Toledo Cancino, ha presentado una cautela de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, pues denunció públicamente, con pruebas y audios a la vista, la existencia de robos de madera en la Araucanía, así como el ilícito de venta de protección policial a los camiones madereros que trabajan en la región. Estas fechorías en donde se encuentran involucrados los mandos de Carabineros. Por lo anterior, se han hecho ostensibles los seguimientos de personal del amparado, con el objeto de detener al afectado, acusándolo de cargar armas no inscritas, con el propósito de evitar que pueda recopilar los antecedentes y acompañarse de otros denunciantes para respaldar su presentación ante los tribunales de justicia. Corre el riesgo, además, de ser víctima de un falso enfrentamiento. Carabinero estos días ha sido sorprendido por la opinión pública chilena con el descubrimiento de funcionarios con identidades falsas realizando acciones de provocación o incitación al ataque de distintas dependencias, como es el caso del cabo Óscar Cifuentes Salgado. Igualmente es alarmante que no haya detenidos en un territorio de la Araucanía ocupado militarmente y que las rondas, puestos de vigilancia, cámaras de video, drones, helicópteros y otros medios tecnológicos a disposición de la autoridad, no arrojen resultados sobre los asesinatos recientes, por ejemplo, de Moisés Arellana y de Pedro Cabrera. Ni hablar de los incendios del metro de hace casi un año atrás, lo que a juzgar por las recientes declaraciones del fiscal Manuel Guerra a cargo de la investigación, dijo él textual, es imposible que se aclaren todos los hechos relativos al metro, cierre de comillas. y que él nunca recibió información sobre una intervención extranjera, pues solo humo, dijo él. En realidad hemos ido avanzando en varios frentes, por una parte, ataques a estaciones de metro, donde la verdad ha costado mucho investigar debido a la precariedad de los antecedentes existentes. Realmente es insólita las declaraciones del fiscal Guerra, que no es uno de los más destacados fiscales, justamente se ha visto involucrado en muchos casos deleznables de la justicia chilena. Vale la pena observar, por ejemplo, que todas las estaciones del metro tienen el sistema de cámaras más sofisticado del país, sin contar con las declaraciones del presidente del sindicato trabajador del metro, Eric Campos, y un ingeniero de mantención del metro que pidió reserva de su nombre. Todos avalan la hipótesis de quienes habrían sido los autores de dichos atentados. De hecho, yo tengo más de 40 videos. El 90% de la población sabe quiénes son los autores de materiales de los principales y más espectaculares incendios que ha habido en este último año con motivo de la revuelta popular. Algunos de los cuales hemos presenciado directamente y o bien indirectamente a través de personas que nos merecen absoluta confianza. Después de la gran movilización a nivel nacional de este 18 de octubre pasado, ¿qué podían presentar los medios de comunicación masiva a su público, sobre todo a las puertas de un plebiscito? Había que buscar algo, un dulce que ofrecer al público, que siempre odia el vandalismo y le acomoda la paz, entre comillas. La iglesia de San Francisco de Borja, como la Asunción de Santiago, fueron incendiadas por turbas encabezadas por agentes encubiertos de la policía chilena o fuerzas armadas, y cuyas fuerzas especiales instalaron una zona liberada especialmente a partir de las 18 horas para permitir el saqueo y la destrucción. Obviamente se trata de conmover la legítima sensibilidad religiosa del pueblo chileno y contraponerla con las justas reformas que pide la ciudadanía movilizada. Realmente es absolutamente insólito. Recuerden ustedes que antes de esta celebración, Carabineros había amenazado que iba a tener 40.000 efectivos protegiendo la ciudad, protegiendo la movilización del pueblo para evitar desmanes, para evitar cualquier cosa, para controlar a la población. ¿Qué pasó entonces con 40.000 carabineros? ¿Les queman en sus narices la iglesia de Carabineros, que estaba vacía, sin ningún... estaba esperando que la incendiaran? ¿Y la otra iglesia que estaba ahí en Vicuña Maquena? ¿Qué clase de policías tenemos entonces? ¿Son ineficientes? ¿Son estúpidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Pensemos cosas concretas, porque usted puede pensar una cosa y yo puedo pensar otra, pero lo concreto es que ellos avisaron que iban a tener 40.000 efectivos para cuidar el aniversario del aniversario de la revuelta. Eso lo dijeron. Entonces, ¿cómo es posible que se les haya pasado eso? O sea, ellos tuvieron... amenazaron y dieron cuenta de que iban a estar ahí, y sin embargo son tan estúpidos que les pasaron por alto y les quemaron la iglesia en sus narices. ¿Le cuadra eso, querido auditor? La verdad es que realmente esta cosa ya la gente, nadie se traga este tema y ya... Bueno, y la verdad es que ustedes, como deben saber todos, uno de los detenidos como autores del incendio de la iglesia de Carabineros es miembro activo de la Armada. No me dice nada de eso, queridos auditores. Y eso salió en todas partes. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Realmente hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos? Y hay una cosa que es absolutamente más y más inmoral, que es realmente, el incendio salió en la franja del plebiscito el día lunes, el incendio fue el domingo. Hay una cosa que les quiero comentar a propósito de esto, y que nos hace pensar de que esto estaba preparado y estaba proyectado de hacer, porque ya lo tenían incluso en la franja. ¿A quiénes son los únicos que beneficia que a una semana del plebiscito se quemen las iglesias? Obviamente que es absurdo tratar de montaje todos los destrozos, ya que efectivamente hay personas marginadas que quieren quemarlo todo y tenemos que hacernos cargo. Dicho lo anterior, no deja de ser sospechoso que uno de los que quemó las iglesias era funcionario de la Armada. La semana pasada quedó demostrado que Carabineros tienen infiltrados haciendo atentados y que la derecha puso esas iglesias quemadas en la franja del rechazo en tiempo récord, entre comillas. ¿Por qué? Porque dice el material de la franja debe ser entregado por los respectivos comandos al menos 72 horas antes de su emisión. O sea, yo no puedo entregar 24 horas antes o menos horas antes, de acuerdo a la ley. Les voy a leer en la ley para que veamos que. Es decir, que lo que vimos hoy de la campaña del rechazo condenando la quema de la iglesia y el vandalismo fue entregado al Consejo Nacional de Televisión al menos el viernes pasado. O sea, ya estaba hecho. No hay argumento alguno que pueda refutar esto. Por ejemplo, la ley que, la modificación constitucional que aprueba el acuerdo sobre regulación de la franja televisiva del plebiscito nacional del 26 de abril del 2020, número 220, número 20 exento, Santiago 20 de enero del 2020. Acuerdo sobre regulación de la franja televisiva del plebiscito nacional del 26 de abril. Artículo 10 dice, los participantes de la franja deberán entregar al Consejo Nacional de Televisión las grabaciones correspondientes 72 horas antes de su emisión, entre las 8:30 y las 11:30 en sus oficinas ubicadas en calle Mar del Plata 2147, comuna de Providencia de Santiago. Pensemos que es aquí, o sea, tendría que ser, el incendio ocurrió en la noche. O sea, 12 horas después tendrían que haberlo recibido en el Consejo Nacional y eso iría contra lo que ellos mismos están diciendo. Cada grabación deberá ser entregada en dos copias debidamente compaginadas y sincronizadas. Un ministro de fe designado al efecto por el Consejo Nacional de Televisión verificará en presencia al respectivo apoderado acreditado que el tiempo corresponde al legalmente asignado y que la grabación se ajusta a las especificaciones técnicas señaladas en el presente acuerdo. En el momento de la entrega de las grabaciones para su revisión, el apoderado de cada participante en la franja deberá indicar por escrito los días específicos en que se desea que se emita la grabación. El artículo 13 dice, si un participante de la franja no entrega el material en el tiempo fijado, se entenderá que renuncia al derecho de exhibición gratuita de su propaganda electoral en el día correspondiente. En la inspección visual auditiva que realizará el Consejo Nacional de Televisión, consideran como defectos en el material audiovisual los siguientes. Y hay una serie de cosas aquí, inestabilidad de la imagen, imagen de blanco quemado. Es una serie de cosas que yo tengo aquí seleccionadas para demostrar con hechos concretos de que eso estaba preparado de antes. O sea, ellos tenían imágenes. Tenían imágenes que pasaron, a lo mejor del incendio anterior, no sé, pero ellos tenían esto pasado, el aviso de del incendio estaba decretado que tenían que quemar una iglesia o dos iglesias. Eso está claro, porque de esa manera la gente manipulada mentalmente relaciona el apruebo con caos, incendio, eso es lo que le tratan de inculcar. Y el rechazo es paz, orden. Ese es el mensaje subliminal que hay en eso. Entonces, si somos capaces de pensar, tenemos que rechazar ese mensaje tan absurdo, tan realmente. Bueno, a propósito de esto, tenemos un. ¿El audio de Antimafia? Antes de seguir con los temas. Buenas tardes, amigos oyentes de La Verdad, una alternativa, amigos oyentes de Radio Puente Alto, Claudio y María Cecilia. Desde una jornada gris de lluvia intensa y de viento aquí en Montevideo, Uruguay, tenemos que comentarles a ustedes que obviamente los acontecimientos que se están registrando en este momento en la región Uruguay, Paraguay, Chile, son Argentina, son episodios que se inscriben dentro de un contexto de sociedades convulsionadas, sociedades en crisis. Chile está prácticamente azotada por esta crisis desde hace ya un año, desde que los jóvenes se expresaron públicamente y mundialmente sobre el decir basta al autoritarismo de Piñera y transformando la Plaza Italia en una plaza de la dignidad, con todo lo que eso sugirió a lo largo de este año: apaleamientos, muerte, dolor y toda una serie de violencias realmente inexplicables o verdaderamente explicables, porque provienen de un dictador que es Sebastián Piñera. Entonces, a estas situaciones en Chile se suman, obviamente, las persecuciones a las comunidades mapuches en Chile, también en Argentina, y lo que queremos significar que a todo ese panorama se suma también la crisis, la gran crisis que ha generado la pandemia, una crisis social donde las incertidumbres están a la orden del día, donde los sufrimientos y las muertes también están a la orden del día, y parecería ser que los gobiernos autoritarios aprovechan esta situación para acentuar y poner énfasis su autoritarismo y su postura de segregación, de discriminación y de control, el control de las masas, el control de la sociedad. En el Paraguay también nos compete la generalidad de la ley. Hace pocos días se celebra un aniversario más de los 6 años de impunidad del crimen de nuestro periodista Pablo Medina. A propósito de eso, como ustedes saben, y participaron del primer foro internacional Pablo Medina en narcopolítica, y precisamente a raíz de este foro lo que hemos observado todos, a través de las ponencias, a través de las diferentes intervenciones de las cuales ustedes también participaron, es de qué manera la narcopolítica, de qué manera el narcotráfico se transforma ahora en uno de los actores más detestables de esta América Latina. Una narcopolítica, una narcocracia, un narcosistema que se ha instalado en países como Paraguay, que lleva el Oscar en ese sentido, y naturalmente después en Argentina, en Uruguay, en Chile, de diferentes modalidades. Lo cierto es que el narcotráfico internacional está como un pulpo extendiendo sus lazos, está tendiendo sus redes, sus largos brazos de la pulpo, el pulpo de los narcos, y se van extendiendo por América Latina y por el mundo. En consecuencia, entonces, todos tenemos que tener una actitud alerta, alerta también a las situaciones sociales, a las situaciones de dificultad que tiene Paraguay, como por ejemplo, que parecería ser que la desestabilización es tremenda, aparte del narcotráfico. Hay una crisis muy grande. Hace 20 días ha sido secuestrado un expresidente, ex vicepresidente, Oscar Denis. No se sabe nada de su paradero. También fueron asesinadas en un presunto intercambio de disparos entre una organización, entre comillas, guerrillera y las fuerzas represivas en Paraguay, con el deceso de dos chicas de 15, 16 años, argentinas, en un episodio nebuloso. Y a todo esto también en Chile se producen los asesinatos de integrantes de las comunidades mapuches. Por lo tanto, entonces, estamos viviendo una situación crítica en América Latina y en la región. En Argentina, la muerte de Facundo Castro es una de las preocupaciones más grandes, las desapariciones forzadas, y por lo tanto, entonces, no hay nada positivo en esta pandemia en América Latina. Al contrario, América Latina está que arde, y cada día más. Así que, amigos oyentes, lo que quiero simplemente es reforzar nuestra unión entre todos los latinoamericanos, los que todos buscamos resistencia, defendiendo las libertades, defendiendo los derechos humanos, defendiendo la vida y las democracias y fundamentalmente el Estado de Derecho. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes, a Claudio y María Cecilia y a la audiencia de Puente Alto, para seguir resistiendo en esta nuestra América Latina. Hasta el próximo encuentro con ustedes desde la redacción de Montevideo Antimafia 2000. Les hablo George Almendras. Bueno, ahí teníamos el interesantísimo audio de Antimafia del periodista Jean-Georges Almendras desde Uruguay. A ver, parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. El señor Roberto González pregunta, adulto mayor, ¿en qué me beneficia a mí como adulto mayor una nueva constitución, don Claudio, si yo ya me estoy yendo ya? Y el sistema neoliberal no cambiará. Yo creo que los carabineros que son de pie son los que menos culpa tienen. Aquí vienen de las conclusiones de lo más arriba, de la gente que toma decisiones. Gracias, don Claudio. Mire, querido auditor, esa pregunta es parecida cuando la gente dice algo así como que tengo que igual que trabajar. Mire, yo podríamos hablar todo el programa de eso, pero por ejemplo, el derecho humano al agua, el único país del mundo, señor, investíguelo por favor, el único país del mundo en que el derecho humano al agua no existe, y por eso que hay cada vez más, hay más de 20 comunidades que no tienen agua, que no tienen agua, definitivamente no tienen agua, ni para su consumo, ni para cultivo, para autosustentarse. Y cada vez más se venden derechos de agua. ¿Sabía usted que, por ejemplo, los ríos de la 11ª región y de la 12ª región transnacionales? ¿Por qué? Porque el derecho de agua se transa en el mercado, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, el derecho humano es un mecanismo transable. Eso es absolutamente inhumano para terminar con comunidades y para arrasar al pueblo. Nosotros abrimos la llave y tenemos agua, por eso que no hemos tomado ni usted ni yo conciencia de ese problema. Pero eso es la principal razón de todas, porque además queremos luchar con una nueva constitución, porque no tenemos derecho, ni usted ni yo, a la salud. La salud en la mayoría de los países del mundo, investíguelo, sean capitalistas o de cualquier tipo, es un derecho humano. La educación también es un derecho humano. Aquí esos derechos humanos no existen. Todo es mercado. El que paga, tiene. El que no paga, no tiene. Entonces, esas tres contundentísimas razones, tenemos más que suficiente para decir por qué tenemos que cambiar la Constitución. Porque se están robando el agua en todas partes porque la transan. Antes del año 81, el agua y la tierra, cada porción de tierra tenía indisolublemente un acceso a un derecho de agua determinado que se mide en caudal. El caudal es una unidad de volumen versus una unidad de tiempo, o sea, en este caso se miden por litro por segundo. Y así se venden los derechos de agua. Entonces, se degeneró totalmente este asunto. Y, por ejemplo, hay gente que tiene pero una cantidad de derechos de agua, pero brutal, brutal. Entonces, eso en desmedro de otra gente del pueblo que no tiene nada, no tiene acceso al agua. Y no hay ninguna forma de regularla. Y el código de agua, que es el fondo, es la ley de agua, ¿cierto? Porque primero están las constituciones, después están los códigos y después están los reglamentos. Ese es el orden jerárquico. Y la constitución, que es la que gobierna las leyes para abajo, dice que el agua es un instrumento, o sea, de mercado, que es de propiedad, o sea, es un transable y de mercado, significa entonces que el código de agua no sirve para nada. Han tratado muchas veces de cambiar el código de agua y no sirve cambiarlo. Se ríen los potentados que tienen derecho de agua. Mientras no se cambie la Constitución, no sirve cualquier cambio del código de agua. Nos han entretenido discutiendo por cambiar el código de agua y resulta que no se ha podido cambiar el código de agua y menos la Constitución. Entonces, este plebiscito no es una panacea, es un principio. Es un principio. Y no hay nada peor que no hacerlo. Y después, porque si no lo hacemos, podemos correr el riesgo de arrepentirnos de por qué no lo hicimos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. No hay nada peor que eso. ¿Tenemos otra pregunta? Parece que no. Lorena Espinosa, don Claudio, interesante su programa, pero siempre hay injusticia porque el hombre no valora al otro, al hombre. Nadie se coloca en el lugar del otro. Y esta sociedad es tan consumista, le importa tanto el otro como nada. ¿Usted cree que va a haber algún cambio alguna vez desde el punto de vista de la conciencia? ¿Habrá algún tipo de cambio de conciencia inspirado en Dios, en Jesús? Usted siempre habla de esto. ¿Por qué los políticos no van a cambiar? Sí. Bueno, efectivamente, esto de la pandemia hizo que algunos se remecieran. Algunos países, líderes europeos, yo hablo de líderes europeos porque aquí los líderes sudamericanos, latinoamericanos, son todos corruptos y arcaicos, primitivos y estúpidos. Pero los líderes europeos de países capitalistas, aliados de la OTAN incluso, muchos países han reconocido, Alemania, Francia, Italia, por ejemplo, han reconocido que el sistema neoliberal es nefasto. Y nos lo demostró la pandemia, lo dijo el presidente Emmanuel Macron, y lo dijo Angela Merkel, y también lo dijo el primer ministro italiano. Entonces, eso es un principio mínimo de un cambio de conciencia de que debemos enfilarnos hacia otro sistema, un sistema más solidario, un sistema que no nos considere más humanos. Y gracias a esta pandemia, y también gracias a esta movilización social que lleva un año ya en nuestro país, la gente ha dejado de ser un poquito, no mucho, pero ha empezado a ser un poquito más solidaria, ha empezado a ser menos individualista, ha pensado en el otro un poquito, en el sentido de que le fallan a quienes tienen menos, se les busca ayudar. Y eso se ha manifestado, por ejemplo, la espontaneidad como se han implementado las ollas comunes con mucha facilidad y con la ayuda de la gente, solamente de la gente, no hay instituciones involucradas ahí. Y eso es todo el mundo. Colabora y así a lo mejor yo en mi casa puedo cocinar para 3 personas, pero con eso mismo yo lo aporto y se cocina para 5 personas o para 6 personas. Y si todos hacemos lo mismo, se multiplica la vianda, se multiplica la comida. De esa manera han habido incipientes cambios. No falta mucho, pero finalmente eso se va a dar. Se va a dar, lo queramos o no, a costa de dolor, de sufrimiento, porque la vida nos va a enseñar. Estamos en el final de los tiempos y viviremos cosas muy fuertes y cosas que, aunque usted no lo crea, nos hará mejores personas, a todos. Entonces, porque nos pondremos más solidarios, viviremos situaciones dramáticas, pero seremos mejores espiritualmente que antes de esos hechos, antes de esos eventos. Así que en ese sentido, efectivamente creo que vamos en la dirección que usted dice, vamos a ir para allá, porque el objetivo justamente del final de los tiempos es ese, que las almas, que se salve el mayor número de almas, que el apocalipsis que va a producir situaciones caóticas nos transforme en mejores personas y de esa manera tengamos la posibilidad de salvarnos. Entonces, aunque nosotros no lo creamos, si nosotros no tenemos el apocalipsis, prácticamente es muy difícil que nos salvemos, porque estamos tan inmersos en el consumismo, en el individualismo, en el mundo material, que es muy difícil que nos salvemos. Entonces, esto, lejos de ser algo terrible, es, para quienes puedan comprenderlo, es una verdadera bendición. Aunque crean que estoy loco, aunque me digan cualquier cosa, esto es una bendición, de verdad, a pesar de lo, porque estamos acostumbrados a lo material, a lo que vemos, a lo que tocamos. No existe para nosotros el mundo espiritual, no existe el mundo invisible, no existe el alma, no existe el espíritu, porque no lo vemos, no lo creemos, en realidad no lo creemos. Pero cuando, poco a poco, con las cosas que vamos a vivir, nos vamos a ir acercando a esa realidad. Y realmente lo vamos a empezar a creer. Y cuando lo empecemos a creer, sí, sí que vamos a darnos cuenta de que esto, lejos de ser un castigo, o lejos de ser una cosa terrible, es una verdadera bendición. ¿Tenemos otra pregunta? Usted generalmente siempre está hablando del final de los tiempos, dice Carolina Carvajal. Y esto estaba ya predicho en la Biblia. Siempre se ha dicho que la Biblia es un libro inspirado, inspirado por Dios. Pero si Dios nos predice lo que nos va a decir en la Biblia, ¿quiere decir que Él ya sabe con antelación las cosas que van a ocurrir? Es decir, ¿Él es dueño del tiempo y espacio? ¿Y dónde está el poder del libre albedrío del ser humano si ya, Él ya sabía lo que iba a ocurrir? Gracias, Claudio. Interesante programa. Muy, muy, muy buena su pregunta, querida Carolina. Extraordinaria su pregunta. La verdad es que, efectivamente, la Biblia, a través de profecía, a través de la profecía es una advertencia. Pero la profecía está hecha para que no se cumpla. No todas las cosas se van a cumplir. Pero en el caso del apocalipsis y en el caso del final de los tiempos, sí se va a cumplir, porque el hombre hizo la esto fue profetizado después que el hombre había hecho la elección equivocada, porque optó por crucificar al Salvador. Entonces, yo sabía que a partir de eso es lo que iba a pasar. Entonces, si no hubiéramos crucificado al Salvador, nuestro destino habría sido distinto y la Biblia, el Nuevo Testamento, no se habría escrito. Entonces, su pregunta es muy buena, porque la profecía es la advertencia que nos hace Dios. Es la advertencia que le hace una madre a su hijo. No te subas allí porque te puedes caer. La madre, cuando le advierte eso, no quiere que el hijo se caiga. Y está la posibilidad de que no se caiga. Pero si el niño opta por actuar así, lo más probable es que se caiga. Así funciona la profecía. Es una advertencia de amor. Así funciona la advertencia de una madre a su hijo. Es una advertencia de amor. La madre lo hace por amor, por preocupación, por temor a que le pase algo malo. Por eso lo hace. Entonces, no es que no tengamos libre, no es que no tengamos libre albedrío. De hecho, como les decía, nosotros, el Apocalipsis fue profetizado a partir de la crucifixión de Jesús, no antes. Entonces, nosotros ya habíamos hecho una elección como humanidad. Y por eso que íbamos a vivir eso. Ahora, respecto del libre albedrío, claro, yo tengo libre albedrío, en este momento puedo ir y acuchillar a alguien y no me va a caer un rayo que me lo impida, nada. Pero sí voy a pagar yo como individuo, voy a pagar las consecuencias de mis actos a través de los milenios. En cambio, si me preocupo yo de hacer el bien, tomo esa elección por convicción, también voy a recibir el fruto de esos actos a lo largo de los milenios, que va a ser bastante distinto, por razones obvias, ¿no es cierto? Entonces, así funciona el libre albedrío. El libre albedrío, no es que Dios nos gobierne totalmente el libre albedrío, no. Nosotros nos da libre albedrío y por eso que el mundo está como está, porque hemos hecho elecciones equivocadas. El hombre sigue haciendo elecciones equivocadas. Fue advertido con una pandemia a ver si se detenía, miraba y tomaba otro rumbo. No lo hizo. Estamos prácticamente en la Tercera Guerra Mundial, con amenazas cada vez más fuertes y de la inminencia de un enfrentamiento nuclear. Hoy día, se rechazó la posibilidad de prolongar el Tratado SALT III que vence en febrero del 2021. Lo rechazaron tanto Estados Unidos como Rusia, porque no quiere los términos del otro y porque quiere agregarle unas cosas y el otro no acepta. En fin, no quiero calificarlo, los dos están en la misma posición. Entonces, ese hombre está haciendo elecciones equivocadas, está fabricando armas cada vez más sofisticadas. ¿Para qué? ¿Cómo es posible? ¿A dónde vamos? O sea, es que realmente ya no seguimos haciendo elecciones equivocadas. Entonces, la destrucción de la humanidad es inminente, es inevitable. La civilización, el planeta no, porque el planeta va a ser protegido. Pero la civilización que mata a los niños, que viola a los niños, que hace lo más horrible con los niños, que tiene una mentalidad de muerte, unas leyes de muerte, no merece seguir. Esta civilización tiene que fenecer, así como han fenecido otras civilizaciones de las cuales está absolutamente demostrado que existieron. Nosotros también vamos para allá. Es inevitable porque no equivocamos el camino. Una y otra vez equivocamos el camino. Somos como las moscas que golpean un vidrio pensando que pueden salir por ahí. La verdad es que si el hombre no toma conciencia, el único camino para salir es la conciencia. El único camino es la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de la rueda de reencarnaciones que nos tienen aquí equivocándonos una y otra vez. Solamente el tomar conciencia nos sacan, nos elevan, es el camino más corto para llegar a niveles superiores de conciencia y dejar de encarnarse una y otra vez. Quedarse desencarnado en el sentido de que con un cuerpo espiritual, ya no con un cuerpo material, y seguir evolucionando como alma, no como cuerpo físico, solamente como alma, para que algún día, a través de los milenios, lleguemos a ser espíritu solamente y nos fundamos y seamos uno con Dios. Por eso que ha sido dicho, de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. ¿Vamos con otra pregunta? Pero Soy José Rueda, y se usted vio cómo estaban quemando la iglesia. Mire, más allá del tema del estallido social, de que la gente, que los delincuentes, quien sea, que haya quemado la iglesia, ¿no ve en eso usted un símbolo? Un símbolo como la iglesia no está presente hoy día para nada en los grandes cambios de la sociedad mundial. Yo siempre le he preguntado a don Claudio, ¿cuál es la gran diferencia entre el dogmatismo y la espiritualidad? ¿Hay que seguir una religión o hay que fomentar la espiritualidad? Porque cuando se quemaron esa iglesia, mucha gente sufrió, pero en el fondo era como un símbolo contra una iglesia que hoy día no está presente en nada. ¿Qué es más importante? ¿La religiosidad o la espiritualidad? ¿Y dónde encontrar la espiritualidad? ¿Dónde encontrar a Dios? La espiritualidad es lo único importante. El dogma es justamente para bloquearnos la espiritualidad. El dogma lo crearon las religiones para que la gente no tenga conocimiento, para matar la espiritualidad, para controlarnos. Ahora, el objetivo de quemar una iglesia es justamente apelar a esa gente nostálgica, a esa gente tradicional, a esa importante cantidad de gente. Le pegamos un golpe a la iglesia, eso llega mucho a la gente. Es un golpe mediático. No es lo mismo quemar un kiosco de diario que quemar una iglesia. No es lo mismo quemar una bodega que quemar una iglesia. No es lo mismo quemar un edificio que quemar una iglesia. Porque hay mucha gente que cree que quemaron a Dios ahí. ¿Me entiende? Entonces no se trata de eso. No han quemado a Dios. Lo que trataron de hacer es justamente el sensacionalismo. La iglesia fue quemada porque el Estado promovió este hecho. Con las cosas que relatamos al principio, le tratamos de demostrar eso. Hechos concretos. Un miembro de la Armada estaba dentro de las personas que estaban ahí. ¿Cómo es posible? Un miembro activo de la Armada. ¿Quién gobierna a los miembros de la Armada para que actúen así? ¿Quién puede haberlo mandado? Entonces, ¿para dónde van ese tipo de eventos? Ahora, ese tipo de acto no atenta a la espiritualidad, contra la espiritualidad. Atenta contra el dogma y sirve para cumplir y producir un efecto que es el que ellos quieren producir. El mismo efecto que quisieron producir cuando se quemaron el metro. Entonces, para justificar, para horrorizar, ¿cómo pueden mostrar, cómo podrían haber mostrado en la televisión abierta que después de un año de movilización la gente sigue disconforme y hay una movilización gigantesca en la Plaza de la Dignidad? ¿Cómo queda el gobierno con eso? No les sirve mostrar eso, tienen que mostrar algo. Es tan lógico. Entonces, ¿qué mostramos? Mostramos vandalismo, porque así la gente va a decir, no, yo quiero, ¿sabes qué? No cambiamos la Constitución, yo voto rechazo porque quiero paz. Se tragan el dulce con una facilidad, muchas personas. Entonces, es realmente increíble, pero lo que pasa con la espiritualidad no tiene nada que ver con la quema de la iglesia. La quema de la iglesia, como les digo yo, es solamente un tema mediático. Y las iglesias están muy lejos de Dios hoy día. A pesar de que tenemos un tema pendiente que no lo vamos a alcanzar a tratar hoy día porque ese tema yo creo que tenemos que tratarlo desde el principio del programa, si no lo vamos a alcanzar a pescar, y es un tema tremendamente importante y que tiene relación con la iglesia, porque vamos a relacionarlo desde el punto de vista teológico con la llegada del anticristo. Entonces, es importante ese tema que lo sepamos, sobre todo en este tiempo. Pero seguimos entonces. Llegó otra pregunta a nuestros auditores. ¿Cuándo será la llegada de Jesús, la nueva vuelta de Jesús, y cuál será la señal de su presencia? ¿Es todo lo que estamos viviendo? ¿Ya estamos viviendo el fin de los tiempos, don Claudio? Pregunta Araceli Hernández. Sí, efectivamente, Araceli. ¿Cuándo llega Jesús? No lo sé. No lo sé. Él mismo dijo que nadie sabe el día y la hora. Solo el Padre de los cielos sabe. Pero sí, el tiempo. Es el tiempo del retorno de Jesús. En muy poco tiempo vendrá. Porque están las señales. Y hemos dicho aquí en este micrófono que hay señales muy contundentes, como la guerra y los rumores de guerra. La guerra es casi inminente, ya no es lo que pasa con la iglesia, las pestes, los terremotos, la frecuencia de terremotos es brutal, ha aumentado con estadísticas demostrables, igual que la frecuencia de los volcanes. Lo mismo pasa con grietas que se abren en distintas partes del mundo sin que medie un terremoto. El hambre que hay en el mundo. Y la semana pasada hablábamos de una de las principales señales de la venida del hombre, que es la maldad extrema que hay en el hombre el día de hoy, con una legalidad absurda. Los hechos los hemos descrito con pelos y señales, digamos, la maldad del hombre. Y señales tremendas hemos visto. Por ejemplo, ¿sabe usted que hace unos años atrás llovió sangre en un poblado de Colombia? ¿Sabe usted que en Brasil hace unos años atrás nació un bebé con las manos así, como en rezo, en posición de rezo, con la piel pegada? Y los médicos tuvieron que cortarle la piel para separar las manos, por razones obvias. Y en las palmas de las manos decía: Jesús está voltando, porque fue en Brasil. Y la gente que lo vivió eso se transformó completamente. También el año pasado, o el 2018, creo que fue a fines del 2018, en Estados Unidos, en una ecografía, a una mujer le sacaron una ecografía y apareció un crucifijo dentro de la imagen de la ecografía. La persona que le tomó la ecografía no podía creerlo. Quedaron absolutamente choqueados. Y eso está, usted lo puede buscar en internet, está. Y claro, si hubiera salido una imagen humana adentro, habría sido muy difícil que identificaran que era Jesús. Entonces, al salir un crucifijo, todos sabemos que es Jesús. De esa manera él se hace presente. Él nos dice que está pronto por llegar y que obviamente ese crucifijo al rato desapareció, era una señal. Pero ¿qué señal más contundente? Una señal así no es un montaje, no es una cosa que pueda ser desvirtuada. ¿Cómo puede, de dónde puede venir una señal así? Usted y yo lo sabemos, entonces es contundentísima la señal. Y así hay muchas otras. Han habido milagros y muchas cosas. Entonces, la señal más contundente de esas son, como le decía yo, la maldad del hombre, que en los eventos que hemos conversado acá, en este micrófono, hechos de cosas increíbles que hace el hombre en otros países que nosotros no vemos, dan cuenta de que esto no da para más, esto no puede seguir así, se tiene que terminar. Entonces, las cosas van a cambiar muy pronto. Ahí, juntamente con el final de los tiempos, hemos hablado también acá de la cercanía de un cuerpo celeste que está ya archidemostrado, ya, pero ya no lo esconde la NASA, porque bueno, la NASA es la institución más mentirosa que existe, pero la NASA lo niega, pero está absolutamente demostrado, lo hemos investigado, lo hemos visto por todos lados, tenemos, bueno, y esto va a traer, está trayendo mucha cantidad de asteroides, la cantidad y la frecuencia de asteroides. No significa que, porque a veces nos dicen un asteroide que va a chocar aquí, otro que va a venir para acá, qué sé yo, o uno peligroso. Pero lo importante aquí no es eso, porque muchas veces son sensacionalismo. Pero lo que es real es que hay asteroides más que nunca y que están viniendo. Y cuando el río suena, piedras trae. Entonces en cualquier momento va a caer un asteroide. De hecho, va a caer un asteroide importante. Está descrito en la Biblia y en distintas profecías de beatos, santos, profecías mayas, etc. Entonces, A eso nos estamos enfrentando. Eso es lo que viene, el final de los tiempos. Y es bueno que lo sepamos, porque de esa manera, si nos convencemos, podemos tener la posibilidad de cambiar para tener un destino mejor en el juicio. Pero si no lo creemos, como la mayoría de la humanidad no lo cree y está preocupado de la economía, de la guerra y de las miles cosas y esperando solamente que, no sé, de que esto se normalice para poder hacer negocio o para hacer cualquier cosa, o para poder ir a la playa, o para hacer las mismas cosas que estábamos haciendo antes, entonces quiere decir que no hemos entendido mucho y así no estamos muy bien encaminados, la verdad. Entonces tenemos que entender que estas cosas, la normalidad que teníamos antes del estallido social y antes de la pandemia, creo yo que no la vamos a tener más. A lo mejor me equivoco, pero no creo que la volvamos a tener. De verdad, las cosas van a ser siempre más complicadas. Van a venir plagas donde esta pandemia que paralizó el mundo ha matado a poco más de 1 millón de personas en el mundo. 1 millón de personas contra 7.500 millones no es nada, ¿no? Por supuesto que no queremos que nadie se muera, pero la pandemia, curiosamente, está pasando, tal como dijeron los mensajeros del cielo, está pasando. Ustedes lo saben. Antes hablábamos, hace 6 meses atrás, o hace 5 meses atrás, o hace 6 meses atrás, bien digo, todo el mundo conocía a personas que se estaban muriendo por aquí, que el vecino, que este, que aquel, ese. Todo el mundo sabía. Ahora, es muy difícil que se muera alguien entre nosotros. Es muy difícil. No digo que es imposible, pero es muy difícil, se da menos. Curiosamente, está pasando en provincia, en Punta Arenas, por ejemplo, en lugares más alejados, en San Vicente de Tahuatahua, que tengo yo una persona conocida allá, se han muerto unas personas. ¿Por qué? Porque primero Europa, después llegó a Latinoamérica y a las ciudades importantes primero, la capital en este caso, la ciudad importante, y después a las ciudades más pequeñas que están más marginadas. En ese orden va la misma pandemia. Por contagio, por una cuestión de trazabilidad natural de la epidemiología, una cosa, pero básica. Bueno, ahora en Europa, esta pandemia tiene otra raza, muchísimo más contagiosa. En Francia decían que tenían 3 veces más contagios que en el peor momento que tuvieron la pandemia hace 6 meses atrás o más. Pero muchísimo menos letal. O sea, una raza más contagiosa, pero menos letal. Entonces, a la larga, esta que es más contagiosa va a permanecer. Porque si yo tengo la posibilidad de contagiarme con una de las dos, ¿con cuál me voy a contagiar? Con la más contagiosa, por razones obvias, ¿cierto? Entonces, esa va a prevalecer. Pero es menos letal. Entonces, va a ser igual que un resfrío. De esa manera, la naturaleza está atenuando la pandemia, tal como todos, cual más, cual menos, de distintas formas lo hemos ido notando. Nadie me puede decir que no lo nota. Entonces, bien es cierto, vamos a tener, en un momento determinado, vamos a tener esta raza que está en Europa en este momento, tarde o temprano va a llegar acá, pronto, y se va a expandir más rápidamente porque es más contagiosa, pero se va a comer a la otra de cierta manera. Entonces, vamos a estar, a lo mejor nos contagiamos todos, pero los que van a morir van a ser muy pocos. Entonces, de esa manera, como les digo, se atenúa el virus. Pero como el hombre no ha entendido, como el hombre no ha ni siquiera acusado recibo de que esto es un aviso de la naturaleza, del universo, de Dios o que quiera, entonces, tal como ha sido dicho por los mensajeros del cielo, vendrá el próximo año con toda seguridad una peste muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más fuerte que el coronavirus, donde la gente no va a morir, 1 millón de personas en el mundo van a morir, a lo mejor 500 millones de personas. Entonces, eso es lo que, en la información que yo tengo, ustedes pueden creerme o no, no tienen por qué creerme, yo no, nunca les voy a pedir que me crean, pero yo, si tengo una información y sé que es fidedigna, se las transmito. Ustedes tienen la posibilidad de creer o de no creer, las elecciones de ustedes, digamos, pero yo se las transmito, y con eso para que nos demos cuenta de que estamos en el final de los tiempos. Ya no va a haber tiempo, no va a haber posibilidad de que las cosas cambien. Y los gobiernos, como la pandemia va a ser más contagiosa y se va a ver, se van a aprovechar de eso y nos van a tener encerrados más tiempo. Nos van a seguir teniendo encerrados con medidas de, qué sé yo, de esto, del otro. Este estado de excepción que sacó el gobierno, después de dos estados de catástrofe, que ya no podía poner un nuevo estado de catástrofe, inventó este estado de excepción. Después que termine el estado de excepción, va a poner un estado de catástrofe sanitaria. Acuérdese, se lo doy firmado aquí. Entonces, de esa manera, Piñera se asegura terminar su mandato. Y después, no sé dónde se va a esconder, porque realmente no me imagino. Bueno, ¿tenemos otra pregunta, parece? Por lo que estoy escuchando, usted se refiere que hay aumentado la maldad del hombre y eso se ve en sus hechos concretos. Soy María Inés. Oiga, ¿y usted cree finalmente que esta maldad ha sido impulsada por un ángel de luz denominado Lucifer? ¿Será así? ¿Existe realmente? ¿Y dónde se puede ver su presencia? ¿Él es el dios de este mundo y se refiere en forma literal o en forma simbólica? Qué buena su pregunta, lamentablemente nos queda muy poco tiempo para respondérsela, pero yo creo que se la puedo continuar de responder en el próximo programa, porque la verdad es que su pregunta es bastante compleja y no me gustaría dejarla sin abordarla, de verdad, porque el tiempo es implacable, nos queda un minuto, y efectivamente Lucifer o Luzbel es un ángel que era de Dios, que cayó y fue bajado a la cuarta dimensión y se transformó en Satanel o Satanás. Satanás está al servicio de Dios para tentar al hombre, porque el hombre en su camino hacia las formas superiores de conciencia, o sea, hacia Dios, tiene que ser tentado para purificarse y ser puro en el sentido de que sea incólume, imposible de ser corrupto. Entonces, de alguna manera, es la prueba máxima para sacarse un 7, Satanás o Satanel. Y tiene aquí, en este momento, en esta etapa del tiempo, al anticristo, que es su hijo. Vamos a continuar con la pregunta suya el próximo programa. En esta oportunidad tenemos que dejarlo, queridos auditores. Hay muchas cosas que se nos quedaron atrás, pero este programa es un programa que es de ustedes, y ustedes lo hacen, ustedes lo enriquecen con sus preguntas. Así que muchas gracias nuevamente por participar con nosotros, y lo esperamos el próximo